Cada momento cuenta. Llevas Blue. Con vos. Verano. Este verano tenés un montón de promos. Todos los días ahorros en restaurantes, bares, heladerías y más. Además, tenés cuotas sin interés para tus salidas al teatro. Tenés promos que la rompen. Tenés Galicia. Por Banco Galicia, Buenos Aires, SAUQI 30500173-5, Teniente General Juan Domingo Perón 430C1038AI, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten galicia.ar. Protegerte con Prosegur Alarms cuesta menos que pedirle a un amigo que te cuide la casa. O que irte de vacaciones y no poder disfrutarlo. ¡Ay, chorro, chorro! Conectate a Prosegur y mira tu casa estés donde estés. Alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 con aviso inmediato a la policía. Llama al 0800-222-8200 y te instalamos en el día. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Selton es el insecticida con tecnología antimosquitos, porque con su acción efectiva, en 5 segundos pasás de esto a esto. Selton, expertos en insectos hace más de 40 años. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Seguinos en Instagram, @blue107. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Este verano salí a comer algo rico y ahorrá el mango. Con Naranja X tenés un 30% off en gastronomía los martes y jueves con tu tarjeta de crédito. Conocé más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Tarjeta Naranja S.A.U. Costo financiero total 0%. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones en www.naranjax.com/verano. Hoy jueves en Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. ¿Viste que robaron en el segundo A? Sí, pero ¿cómo entraron? Por el balcón. Nosotros, por suerte, pusimos los sensores de Verisur en puertas y ventanas que te avisan si alguien quiere entrar. Ah, buen dato. Hoy llamo. Verisur Alarmas. Elegí una vida más segura. Llama al 0800-222-3020. Las horas y el precio. En Carrefour hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, aprovecha 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, yogures y gaseosas. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de arroz, dulce de leche y shampoo. Además, suprema de pollo congelada a 5.899 pesos por kilo. Válido del 7 al 13 de enero de 2025, inclusive. Más información en carrefour.com.ar. 100.7 FM. Buenas canciones. De todos los tiempos. Menos ruido. Más Blue. Blue. 100.7. Verano, verano. Bueno, muchachos, nutrición. A ver qué está comiendo este bebito. Veamos la varilla de aceite. A ver cómo está eso. No, man, mirá lo que está comiendo. Vamos a armarle una buena dieta. Empecemos por un buen sintético 5W40. Controlamos cada 5.000, reemplazamos a los 15.000 kilómetros. Descansamos 5 minutos y vamos a chequear el filtro de aire. ¡Vamos! Llegó el verano y tu auto lo sabe. Trae tu auto a Daytona y ponelo en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 52. Proteja la pelota. Proteja al que protege la pelota. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Protegerte con Prosegur Alarms cuesta menos que pedirle a un amigo que te cuide la casa. O que irte de vacaciones y no poder disfrutarlo. ¡Ay, chorro, chorro! Conectate a Prosegur y mira tu casa estés donde estés. Alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 con aviso inmediato a la policía. Llama al 0800-222-8200 y te instalamos en el día. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Volvieron las Volkswagen Weeks. Accede a tu Polo, Virtus, Nibus, T-Cross, Taos, T1, Saveiro y Amarok con tasas 0%. Aprovecha las Volkswagen Weeks, las mejores semanas para subirte a tu cero kilómetro. Volkswagen. Promoción válida del 3 al 31 de enero hasta agotar stock de 50 unidades por modelo. Sujeto a aprobación crediticia, financiación otorgada por Volkswagen Financial Services, compañía financiera, sociedad anónima. CUIT 30-68-24-19-57-8. Con domicilio en Avenida Córdoba 111, piso 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Costo financiero total máximo 23,36%. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en volkswagen.com.ar. Volkswagen Argentina, sociedad anónima. CUIT 30-50-40-18-84-5.